Y ayer, no, antes de ayer, cuando sacábamos a las Martitas, hablábamos del trabajo que vienen realizando de solidaridad, y una de las últimas campañas era Corazón a Corazón, esta campaña navideña que tiene a distintas instituciones trabajando para entregar, ¿no? Un poco de cajas navideñas a distintas personas con distintos lugares, destinados a lugares específicos. Y para hablar un poquito de eso, la tenemos a María Laura Garro de Fundalum, voluntaria de Fundalum, para hablar un poquito, que nos cuente de qué se trata esta campaña que me parece finaliza mañana. Hola Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenida a primera tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir la campaña. Bueno, Laura. Sí. No, está bien. No, te iba a decir que, bueno, que nos cuentes un poco de esta campaña. ¿Hace cuánto que se viene desarrollando? Es una campaña que se inició hace 4 años, en el 2020, en plena pandemia, por la iniciativa de un grupo de personas encabezadas por el diario La Pampa Noticias, que convocó a ciertas entidades que trabajamos en función de las necesidades de ciertas familias. Y desde ese año venimos trabajando para que en esta fecha podamos hacer extensiva la invitación a todas las familias de Santa Rosa que pueden ser solidarias con gente con familias que lo necesitan. Y desde hace ya 2 años, el año pasado, este es el segundo año, que la solidaridad está muy presente en nuestra sociedad y podemos expandirnos a Santa Isabel. Este año, si Dios quiere, van 120 cajas destinadas a familias de Santa Isabel. Uh-huh. Laura, y bueno, contanos cómo la gente puede colaborar y ayudar para armar estas cajas navideñas. Mira, nosotros hicimos la invitación por medio de las páginas de las instituciones que organizamos, que son, bueno, ya te dije, La Pampa Noticias, el Instituto María Auxiliadora, el Instituto Domingo Savio, Fundalum, Santa Rosa Rugby y el grupo de las Martitas que vos mencionabas hace un ratito. Sí. En las páginas de todas estas instituciones está la promoción y está el link donde pueden anotarse para donar las cajas. Una vez que ingresan al link, se envía desde la organización un correo electrónico donde se sugieren los elementos que pueden estar dentro de la caja, que tiene que ver con alimentos de primera necesidad y también algunos navideños. Lo curioso de todo esto es cómo las familias que donan esas cajas también dedican un mensaje navideño para aquellas familias que reciben las cajas, ya sean con tarjetas, con dibujos hechos por los niños de las familias. La verdad que es muy conmovedor recibir las cajas, cómo vienen preparadas con tanto cariño y con tanto amor. Eso es un detalle muy importante de las familias donantes. Uh-huh. ¿Podemos decir que el destino de estas cajas ahora van para Santa Isabel o hay otros lugares también que tienen ahí marcados para llevar? No, hay otros lugares. Ajá. Las familias que asistimos en Fundalum, las familias que asisten el grupo de Santa Rosa Rugby del grupo de Calfucurá, uh-huh. El grupo Las Martitas atienden familias del relleno sanitario y del Santa María de las Pampas. Uh-huh. Están destinadas básicamente a familias que nosotros ayudamos durante todo el año, ¿verdad? Claro, perfecto. Laura, y contanos un poco también cómo la gente que va a recibir estas cajas navideñas, ¿cuáles son las expectativas? ¿Esperan esto? Sí, ya prácticamente es una tradición, a pesar de que llevamos recién 4 años, pero son familias que, como en el caso de Fundalum, nosotros las acompañamos durante todo el año. Ellos esperan con mucha expectativa esas cajas navideñas, porque a veces es lo único que recibe, lo único que tienen para la mesa de Navidad. Así que es muy importante poder colaborar y a pesar de la situación económica en la que nos encontramos, debemos decir que gracias a Dios cubrimos todas las familias que teníamos pensado asistir. Así que un gracias muy especial de parte de todas las entidades que organizamos la campaña para todas las familias que donan esa caja navideña. La verdad que nos ha sorprendido porque pensábamos que este año iba a ser un año bastante difícil y que no íbamos a encontrar demasiada respuesta positiva, y la verdad que la sociedad santarroseña nos ha sorprendido nuevamente. Así que un gracias especial a todas las familias que mañana nos van a hacer llegar las cajas. Ahí dijiste un punto clave. Mañana 16 es el tope para recibir las cajas. ¿En dónde van a estar recibiéndolas? Las vamos a recibir en el Colegio María Auxiliadora, por el portón de la calle Pellegrini, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. Y en ese horario vamos a recibir todas las cajas y ya después, cuando terminamos de recibirlas a las 12, ya las repartimos a las distintas entidades. Y estas cajas que van a llevar a Santa Isabel, ¿cuándo las van a acercar a la localidad? Mañana mismo sale un camión que también es solventado por gente solidaria que nos ha ofrecido dinero para pagar la nafta, para buscar el camión y demás. Así que ya parten mañana a la 1 de la tarde más o menos. Desde el colegio ya salen las cajas de Santa Isabel. ¿Cuántos colaboradores voluntarios como vos tiene Fundalum? Fundalum tiene varias personas que colaboran semanalmente. Hay otros voluntarios que lo hacen para eventos especiales, pero como es una fundación que trabaja solo con voluntarios, vamos manejándonos los tiempos y las actividades. Pero somos alrededor de unos 40, 50 personas, más o menos. Wow. Laura, ¿y cómo empieza la relación, cómo empieza el contacto con las familias de Santa Isabel? Nosotros hicimos la relación con la hermana Silvia, hija de María Auxiliadora. El segundo año que estuvimos haciendo la campaña, ella se acercó con nosotros en el colegio, en el María Auxiliadora. Ella está destinada ya hace unos años en Santa Isabel, y bueno, a raíz de la conversación que tuvimos y demás, los que organizamos la campaña nos planteamos esta inquietud de también poder ayudarlos. Así que gracias a la comunicación con ella, hicimos la relación con Santa Isabel. Es ella quien se encarga de distribuir las cajas allá. Y que también, Laura, para ustedes, ¿no? Es también un desafío, imagino, y también, bueno, poder llegar a otras localidades, no solo aquí en Santa Rosa. Sí, por supuesto, fue un gran desafío, porque cuando nos planteamos esa situación no creímos que íbamos a poder hacerlo, porque ya te digo, el traslado es un detalle no menor a tener en cuenta. Entonces, bueno, una vez resuelto ese detalle, pudimos concretar la distribución a Santa Isabel. Qué lindo, la verdad que, ¿qué significa para vos, Laura? Porque no sé cuántos años hace que estás en Fundalum, pero me imagino que uno no debe dejar de sorprenderse, de emocionarse con este tipo de acciones, ¿no? Sí, totalmente. Uno cuando planifica ciertas actividades en la fundación piensa o se pone en posición de cómo se recepcionaría esas actividades. Y la verdad que debo decir que todas las actividades planificadas por Fundalum tienen una respuesta muy positiva de la gente, y a veces nos sorprende, como te decía hoy, la respuesta solidaria de las familias y de las personas que colaboran. Así que sí, es muy gratificante, porque uno piensa que la gente en el mundo de hoy es muy egoísta, y sin embargo, frente a estas propuestas y a esas actividades, la gente responde muy positivamente. Así que nada, un gracias para todos los que son benefactores de la Fundación. Siempre tratamos de ser solidarios en ese agradecimiento que se note, porque es fundamental. Si no, sin los benefactores, la Fundación no estaría andando como hace casi 10 años. En 2024 cumplimos 10 años la Fundación. Sí, también, Laura, pienso en la gente, ¿no? Como ustedes, que están, ¿no?, a cargo de estas instituciones, de estas organizaciones, porque son también quienes la llevan adelante y que trabajan día a día. Quienes por ahí se quieran sumar como voluntario, voluntaria, o acercar, lo que sea, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿Alguna red social, número de teléfono? Sí, nosotros estamos en Instagram y en Facebook. Que ahí publicamos todas las actividades que hacemos, y las donaciones, la sede de la Fundalum es en la calle Chacabuco y Mendoza, donde funcionaba antes el hogar San José Obrero, y ahí los voluntarios van a trabajar los días lunes, miércoles y viernes, en horario de mañana, porque preparamos las viandas para distribuirlas en esos días. Uh-huh. Laura, bueno, ahí veía que algunas cajas inclusive están intervenidas ahí con caras de Papá Noel. Veo que la gente le pone mucha garra, che. Sí, es lo que yo te contaba hoy acerca de que participa toda la familia. Los papás, los chicos, los dibujos de los nenes y las frases que escriben para las familias es realmente muy significativo, hecho con mucho amor y con dedicación, con tiempo. Uno se da cuenta que está preparado, ¿no?, que han dedicado tiempo, y eso es muy importante, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Laura, bueno, recordá entonces, mañana, ¿en dónde y qué hora pueden acercar la caja? Mañana en el Colegio María Auxiliadora, sobre la calle Pellegrini, el portón de la calle Pellegrini, de 9 a 12 horas. Ahí vamos a estar recibiendo las cajas. Perfecto. Laura, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir la campaña y por hacer que se conozcan estas actividades solidarias de nuestra ciudad. Por favor, un abrazo enorme. Gracias. Adiós.